Hola, bienvenidos a este día. Hoy hablaremos de un tema muy importante debido a la gran demanda que existe de este potencial tejido, la donación de sangre. Recuerda que, como lo hemos visto en temas anteriores, la donación de sangre es regulada por una institución llamada Banco de Sangre. Este es un establecimiento autorizado para obtener, recolectar, conservar, aplicar y proveer sangre humana y cualquiera de sus componentes. ¿Pero por qué es tan importante la sangre? Simplemente porque sin sangre no hay vida. La sangre es una sustancia líquida en la cual sobrenadan las células sanguíneas. Entre ellas se encuentran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas células realizan funciones vitales y específicas, transportan el oxígeno, combaten las infecciones y evitan las hemorragias. Es tan compleja la sangre que ningún laboratorio ha podido crear de manera artificial o siquiera alguna otra sustancia que la sustituya. Te preguntarás, ¿quién puede ser donante de sangre? La donación de sangre es un acto totalmente altruista que cualquier persona puede realizar, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos. Entre los más importantes se encuentra tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de una buena salud. Además de esto, los donadores pasan por una serie de evaluaciones para saber si son o no aptos para poder donar. La sangre y sus derivados, una vez analizados, se ponen a la disposición de cualquier hospital y están listos para ser transfundidos. El uso de estos productos actualmente es una necesidad cotidiana, no solo en caso de emergencias, sino en la mayoría de los casos quirúrgicos donde el doctor lo especifique, tratamiento de enfermedades y en muchas otras indicaciones. Recuerda que la mejor recompensa de cualquier donador es saber que su acto de valentía lo convierte en un verdadero héroe que salva vidas. Si requieres mayor información acerca de este tema o cualquier otro relacionado con banco de sangre o medicina transfusional, puedes consultar el libro del doctor Alfredo Radillo González llamado Medicina Transfusional, de Editorial Prado. Gracias por la atención prestada.